El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Muy buenas noches, hoy es lunes 30 de mayo del 2016. Nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. En los controles, el ingeniero Eduardo Menéndez. En la producción, Cristian Martínez. Yo soy Jorge Tinajero y le agradezco nos escuche todos los lunes en punto de las 7 de la noche. Nuestro portal electrónico de noticias, radio y televisión es www.expresiontotal.com.mx. La cuenta de correo es contacto@expresiontotal.com.mx. Y bueno, pues en esta noche tenemos saludos para la licenciada, para la psicóloga Silvia Edith Morales Celis, también para el señor Alberto Cabrera, para Belén Hernández y también para el joven, un niño, Enrique Torres Venegas, y también para Marta Martínez por su cumpleaños y próximo onomástico. Muchas felicidades a todos ellos y gracias por sintonizarnos. Y bueno, pues la semana pasada estuvimos en el restaurante Tandoor. Este es un espacio elegante rodeado de arte del lejano oriente. Su especialidad es la comida de India y Pakistán. Ellos están en Copérnico 156, ahí en la colonia Miguel Hidalgo, y están celebrando su 30 aniversario aquí en México. Así que les mandamos un saludo y una cordial felicitación. Muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, pues esta noche tendremos enlace con Yola Jiménez. También está con nosotros el doctor Juan Manuel Jiménez Navarro, él es terapeuta. También tendremos un enlace con el doctor Francisco Pérez Atamoros, que vamos a hablar del 15 Congreso Internacional de Dermatología Cosmética y el 12 Simposio Internacional de Pelo. Unos temas muy, muy interesantes. Así que la vamos a pasar bastante bien. También está con nosotros ya Julio Cázares. Él es candidato a diputado constituyente. Vamos a tener una charla muy, muy interesante para todos los que habitamos aquí en la Ciudad de México. También tendremos información con Teresa Herrera. Y también tendremos información de la Feria Internacional del Libro allá en Tijuana. Por lo pronto ya tenemos en la línea a la licenciada Perla Beltrán. Estamos hablando con ella directamente desde Puerto Vallarta y Mariscos, el coleguita. Mi querida Perla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Jorge. Muy bien, como siempre, muy alegres, muy contentos aquí en el Puerto de Vallarta. Pues conexión con toda tu audiencia, que son tan amables de escucharnos. Pues nosotros estamos encantados, mi querida Perla, porque siempre tener buenas noticias de Puerto Vallarta es algo muy edificante y sobre todo poder aprovechar estos puentes o incluso hasta el fin de semana para ir a visitar este lugar paradisíaco que ocupa los primeros lugares a nivel nacional e internacional y que, bueno, pues siempre están preparados para recibir al turista con los brazos abiertos y en este caso el coleguita Mariscos con la delicia, con la gastronomía de Mariscos el coleguita. Pues sí, como tú lo dices, es uno de los principales destinos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ya que hemos sido nominados, como te lo había hecho saber anteriormente, como una de las playas más bellas del mundo. Y pues aquí estamos esperándolos con un clima perfecto. En este momento te puedes decir que tenemos 31 grados. El sol está haciendo una hermosa puesta alrededor de las 8:30, 8:45 de la noche. Así es de que tenemos días muy largos para poder disfrutar de las bondades de este destino y, por supuesto, de la deliciosa gastronomía. como nosotros les ofrecemos en Mariscos El Coleguita. Y bueno, pues vamos a entrar ya al mes de junio y vamos a festejar el Día del Padre. Claro que sí, espero y nos puedan visitar toda tu audiencia, aquí los estaremos esperando para festejarlos con grandes sorpresas. Vamos a tener, los vamos a recibir con una cerveza de barril riquísima, cieladísima para este clima, este calorcito rico. Y por supuesto, muchas sorpresas, rifas, tenemos muchas otras compañías, empresas, hermanas, que sí van a estar trabajando con nosotros para poder hacerlos sentir bien y darles un regalito. Pero lo principal es que vengan y disfruten de nuestra mesa, de nuestros platillos. No sé qué piensas, un ceviche Colima riquísimo. Vamos a entrar con unos tacos estilo Bajas, de pescado, de camarón, o sea, delicioso. Así es. Bueno, pues lo que pensamos es que ya quisiéramos estar allá, mi querida Perla, con ese magnífico cuadro que nos describes. Y bueno, también aprovechar para mandarle saludos al secretario de Turismo de ahí de Puerto Vallarta, que te recuerdas que nos estaba comentando que ya van a tener también dos cruceros, van a estar recibiendo dos cruceros. ¿Es al mes, mi querida Perla? Mira, todavía no estamos totalmente enterados porque ellos estaban ahorita arreglando todo esto con ellos, pero sí hemos visto mayor frecuencia en la visita de los de los cruceros. Y pues todo se traduce en mayor tránsito de turistas y también de parte de nosotros los que proveemos los servicios nos estamos preparando porque independientemente de los cruceros ya tenemos la temporada aquí encima. Así es. Y estamos preparándonos en todas las áreas para que ustedes puedan venir y disfrutar del destino de un primer mundo. Un destino seguro. Platicábamos también con el director de Protección Civil y Bomberos, el subdirector también de ahí de Puerto Vallarta, y también, bueno, pues nos indicaba que ellos toman las providencias necesarias para atender la población de Puerto Vallarta y también a todo el turista que llegue a visitarles. Claro que sí, yo te puedo decir, yo vivo aquí. Sí. Y estoy muy orgullosa de nuestro Departamento de Protección Civil. Sí. De verdad, todas las temporadas de huracanes nos sentimos totalmente seguros porque ellos toman todas sus providencias para poder prevenir cualquier contingencia. Sí. En caso de que hubiera una situación de alarma, todo lo tienen controlado. Así es de que vénganse con plena seguridad de que estamos preparados para brindarles la seguridad y comodidad que ustedes se merecen. Así es. Y son tres magníficos restaurantes que incluso se pueden realizar eventos privados. Sí, contamos con nuestra sucursal de Marina Vallarta, el de Las Juntas y del maravilloso pueblo de Sayulita, pueblo mágico. Sí. Y claro que sí, contamos con todos los servicios que ustedes necesiten, ya sea en banquetes o en nuestras mismas sucursales manejamos eventos. Pues qué mejor lugar para festejar a papá que estar ahí en Puerto Vallarta y el Coleguita Mariscos. La dirección electrónica, mi querida Perla. Claro que sí, es www.mariscoselcoleguita.com. Y ahí está toda la información. Toda la información que ustedes puedan requerir, también nuestras redes sociales, pueden hacer link en Twitter, Instagram y Facebook. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho, mi querida Perla, por este reporte amplio y que además muy, muy agradable tener buenas noticias de estos lugares dignos de visitar para los nacionales y los amigos del extranjero, y sobre todo disfrutar de las delicias del Coleguita Mariscos. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y muchísimas espero pronto verte, ya sea allá en Puerto Vallarta o que nos acompañes aquí en cabina en la Ciudad de México. Pues esperemos que sea muy pronto que podamos verte por acá, a ti y a tu equipo, y también visitarlos por allá en la hermosa Ciudad de México. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches, y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches, hasta luego. Y bueno, pues también invitamos al público que a través de www.expresiontotal.com.mx pueda ver las imágenes y los reportajes que hemos hecho con la licenciada Perla Beltrán, quien nos atiende amablemente desde Puerto Vallarta en el Coleguita Mariscos. Y bueno, hablando de piel, hablando de sol, más bien no hablando de piel, sino hablando de playas y que tienen que ver con el sol y con la piel, hoy tenemos un especialista ya en la línea. Tenemos en la línea al doctor Francisco Pérez Atamoros. Doctor Francisco, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias por la espera en línea. Me encantaba la vida. Y bueno, pues hoy teníamos programado transmitir desde el Casino Naval, pero bueno, por razones y circunstancias fuera de expresión total, tuvimos esa cancelación, pero estamos transmitiendo aquí en cabina. Tampoco pudo estar aquí con nosotros, doctor, pero en verdad es un gusto que podamos hacer este enlace. Nos va a hacer un anuncio muy importante sobre el Congreso Internacional de Dermatología Cosmética y Láser. Claro, pronto estaremos nuevamente sí. en el evento que, como cada año, se realiza desde hace 15 años. Sí. Y ahora, además, celebrando el 15 Congreso, el 15 Congreso de Dermatología Cosmética y el 12º Simposio Internacional de Pelo. Sí. Estos eventos son pues los más importantes en nuestro país para la educación médica y el poder educar y transmitir desde un punto de vista médico con el nivel científico todos los nuevos conocimientos que en este campo tan importante se dan sí. año con año y que además avanzan a unas velocidades que es impresionante. Lo que un año es apenas un bonito deseo, el año siguiente se convierte en un extraordinario tratamiento o procedimiento o en el desarrollo de un equipo y tecnología. ¿Por qué habla de, perdón que lo interrumpa, doctor, habla de educación? Porque básicamente está dado para los médicos, especialistas, sí. los dermatólogos, cirujanos plásticos y algunos otros especialistas que necesitamos todo el tiempo mantenernos con pues la última información verdadera y científica, ¿no? Esto quiero siempre resaltarlo porque de repente en la parte cosmética es muy atractivo una serie de nombres y una serie de tratamientos que no son necesariamente ni científicos ni verdaderos, sino que a veces son solamente un bonito deseo y que en el mejor de los casos a los pacientes no les hace ningún efecto benéfico y por desgracia en más de una ocasión pueden inclusive lastimar. Entonces la preparación de los médicos implica esto, ¿no? Sí. Estarnos educando y aprendiendo continuamente qué son las cosas verdaderas, científicas, válidas y que de alguna manera desarrollemos las habilidades para poder aplicar los tratamientos, por ejemplo, sí. la inyección de una toxina botulínica o de un relleno profundo o de un peeling, de cosas inclusive más sencillas como la aplicación de una tecnología sencilla como la luz pulsada o la microdermabrasión, requieren una preparación científica, quiere sí. decir a profundidad. Sí, coincido mucho con usted, doctor, a lo largo de Expresión Total, ya estos 8 años que cumplimos. Siempre hemos estado hablando acerca de educación, teniendo conocimiento, bueno, podemos tomar buenas decisiones. Y en el caso de la cosmética, que nos han acompañado muchos buenos amigos también, se ve la belleza, pero de la manera en que usted lo aborda me parece muy, muy importante, porque usted rompe con mitos y también pone en la mesa estos tratamientos que si no son aplicados por la gente profesional adecuada, puede causar serios problemas, incluso daños y hasta la vida se juega en ello. Así es, por desgracia no solamente es como que nos tomen el pelo o nos roben el dinero, sino que en muchas ocasiones personas sin escrúpulos, verdaderos criminales, sí. algunos inclusive con título, sí. O con título de médico, o con títulos o pseudotítulos, sí. hacen una serie de barbaridades en aras de pensar que esto es muy fácil, muy sencillo. Pues total, la piel es algo que está superficial, sí. está por encimita, ¿qué le puede pasar? Y se les olvida un pequeño detalle, la piel es el órgano más alérgico, más reactivo que tiene sí. todo nuestro organismo, porque es el que está en contacto con el medio exterior. Entonces, eso de que no pasa nada y que le inyecto aquí solo en la superficie una cosita, pues quien piensa así, quien actúa de esa manera no es más que un ignorante y a veces como lleva dolo y sí. inclusive alevosía, se convierte en un criminal literalmente, sí. ¿no? Y por desgracia muchos, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Ya en cualquier lado aplican toxina botulínica, que ponen rellenos sí. y a los médicos nos tocan las complicaciones. Incluso esto ya está en las telenovelas, ¿no? Recordemos esta situación del Señor de los Cielos que por hacerse una liposucción falleció Y claro, entonces de ese tamaño se dan las cosas, el caso de Alejandra Guzmán, que además puso en tela de juicio esos tratamientos y aquellos profesionales que están tratando realmente de dar no solo la cosmética, sino también la salud a la persona. Y en la rueda de prensa que tuvimos el gusto y el honor de estar con usted, se tocaron temas muy, muy importantes, muy interesantes, acerca de que, por ejemplo, usted fue el primero en aplicar Botox a nivel Latinoamérica y desde entonces siempre ha estado al frente de la investigación, y también datos interesantes acerca del cuidado de la salud y la longevidad. Es correcto, afortunadamente nos tocó la oportunidad de ver en los Estados Unidos cuando los doctores Alastair y Jim Carruthers, que fueron los que inventaron la parte de la, en ese entonces la marca, la única marca que existiera, Botox, la aplicación para las arrugas, y desarrollaron toda una técnica, pero con una investigación científica de primer mundo, extraordinaria, cuidadosa, muy bien realizada. Y yo tuve oportunidad de ver y de conocerlos en Washington, y con una pequeña presentación apenas de 5 minutos en un congreso, cuando yo platiqué con ellos me dijeron, pues esto es una realidad. Sí. Tuve oportunidad de estar por allá en Vancouver, que es donde ellos viven y tienen su consultorio. Ahí me entrené, me capacitaron, y el 3 de febrero de 1994 se hizo la primera aplicación de toxina botulínica para uso de cosmético, para quitar arrugas, en América Latina. Sí. Y obviamente esto pues fue rápidamente un despertar. Los médicos nos interesamos mucho, vimos el potencial que tenía, y a lo largo de estos 20 y tantos años que estamos con la toxina, pues hemos podido desarrollar técnicas, son técnicas mexicanas en la aplicación de toxina botulínica. Por ejemplo, levantar la punta de la nariz, la aplicación en el borde de los labios, la aplicación en el escote, la aplicación para elevar los senos en las mujeres, con un poco de toxina inyectada en diferentes sitios específicos muy bien estudiados, se logran efectos de levantamiento, efectos de embellecimiento. Se enorgullece, ¿no? Y que fueron una aportación mexicana al conocimiento mundial, y que hoy en día lo mismo se usa en estas técnicas en el Oriente, que en Australia, que en Estados Unidos o que en Europa, ¿no? Sí. Es un aspecto muy importante, porque la investigación en México y el desarrollar todo esto se ha dado, y así podría darle ejemplos en los rellenos, en los peelings, en la tecnología, en muchos temas, ¿no? Y pensaríamos que esto es meramente estética o narcisismo. Pero también otra cosa en la que coincido, doctor, que es lo que hablaba yo sobre la longevidad. Hoy en día en México la tendencia es que la población de adultos, y finalmente de adultos mayores, va a crecer por cuestiones científicas, médicas, de tratamientos que ahora puede uno mantener la salud. Pero siempre he recomendado el cuidado, ¿no? El cuidado de la salud, porque pues vamos a llegar a edades de 70, 80 años. Y si tenemos médicamente, en aspecto hasta el ejercicio, la alimentación, pues estamos siendo 80-90% activos, ¿no? De un joven de 40-30 años, aunque lleguemos a los 70 años. Y en este caso, los cuidados de la piel, me gustaría que nos comentara. Y sobre esto, bueno, pues que no es solamente narcisismo, sino que también podemos mantener una buena imagen. Y algo que comentaba usted muy importante, que no era otro mito, ¿no? Que tenemos que estarnos operando cada 6 meses o cada año, cosas así, cosas que platicamos con usted. Desde luego, el primer punto del narcisismo, creo que esto era un pensamiento pues probablemente vigente hace 20 o 30 años. Hoy nos damos cuenta que el aspecto, nuestra imagen, cómo nos sentimos nosotros mismos, cómo nos sentimos en cuanto a la percepción de los demás hacia nosotros, es tan importante como mi sistema gastrointestinal o como que mi piel esté sana. Sí. Es decir, mi psicología, mi autoestima, mi sentido de relación son tan valiosos, que si se ven alterados por algo, como que no me siento a gusto por mi nariz, por una oreja, por una arruga, sí, es tan válido el concepto de enfermedad en estos pacientes como de cualquier otro. Entonces, esto ya lo entendemos de una manera mucho más integral y donde este sentido de nuestra percepción es parte de la salud. Entonces, primero. Segundo, tenemos hoy en día, como ya lo vimos en las cifras que presenté en la rueda de prensa, sí, pues, la posibilidad de tener expectativas de vida notablemente mayores. Y no solamente por lo que estamos haciendo en la piel y el rejuvenecimiento, sino también por lo que está haciendo nuestros amigos ortopedistas con las articulaciones y nuestros amigos cardiólogos con el corazón y las arterias y sí, los nefrólogos y los... en fin, todos los especialistas están trabajando en cómo mejorar, en cómo darle más vigencia a nuestro cuerpo, en cómo cambiar algunas partes de nuestro cuerpo, sí, y eso nos hace llegar a una mucho mayor edad y obviamente a seguir siendo productivos. En la mayoría de los casos vemos hoy en día hombres y mujeres, como lo mencionó, 70, 80 años y sí, tal vez más, tan activos como alguien de 40, ¿no? Sí. Con una energía, con una fuerza y con la capacidad y las ganas de hacerlo. Entonces, creo que en este tenor la piel debe de seguir teniendo y representando, ya que es la imagen, ya que es la carta que nos presenta, sí, debemos de tener de alguna manera una imagen adecuada. Y ahí yo diría que la recomendación, y además les doy una muy buena noticia a nuestros amigos del auditorio y a todos los que nos escuchan, que es sí, la fuente de la eterna juventud, ya se descubrió, ya se inventó, y ¿cómo creen que se llaman? Bloqueadores solares. Si todos usáramos un bloqueador sí, solar diario y lo reaplicáramos a las 3 o 4 horas, envejeceríamos prácticamente nada o tendríamos un retraso de envejecimiento en nuestra piel notablemente menor al que hoy vemos. Así es. El sol es, y está comprobado de muchas maneras, el causante de más del 95% del envejecimiento de la piel. Así es. Entonces, si me piden la recomendación de un cuidado, una recomendación de cuidados en la piel, esta sería: apliquen bloqueador solar de un factor de protección alto una vez al día, con una reaplicación 3 o 4 horas después, todos los días de su vida. No estamos hablando cuando voy a Acapulco y me pongo el traje de baño, ni cuando voy a la alberca y me asoleo un poco. No, estoy hablando de todos los días de mi vida debo ponerme el bloqueador. Entonces, con este concepto, entendemos que el cuidado de la piel más importante para no envejecer tiene que ver con mucho con esta parte del uso del bloqueador. Así es. Fíjese que tuvimos por ahí algunas muestras y yo lo ocupé. Ahora el fin de semana anduve por Morelos y bueno, pues mi atractivo es mi nariz y parezco Rodolfo el Reno cada vez que regreso de andar por allá afuera, ¿no? Así traiga yo gorri lo que traiga, bueno, ahí me refleja, no sé si será el reflejo de los lentes, pero bueno. Y lo ocupé, doctor, y la verdad es que magníficamente bien regresé, ¿no? Tengo el programa los lunes y bueno, pues parece que mando los fines de semana allá en Puerto Vallarta o en Ixtapa. Y sí, sí, es muy importante lo que usted comenta, porque ha habido también un repunte en el cáncer de piel. Entonces, bien, esos bloqueadores nos pueden ayudar a evitar esto. ¿Y a partir de qué edad, doctor? De todas las edades. Sí. Prácticamente hay un poquito de controversia con los bebés muy pequeños. Se recomienda no ponerles bloqueador de sol sí, a los bebés menores de 6 meses. Pero no asolearlos, ¿eh? No es asolearlos y no ponerles bloqueador, no. Ni asolearlos ni ponerles bloqueador. Luego hay alguna duda y alguna cosita ahí entre 6 meses y 1 año. Sí. Y prácticamente todos coincidimos en que a partir del año de edad ya los bloqueadores, los bebés pueden usar bloqueadores adecuados para bebés. Entonces prácticamente desde el año de edad todos deberíamos de tener bloqueador solar. A veces hay confusión con esto de que el sol es vida y el sol hace mis huesos y me fija el calcio. En realidad la exposición al sol que necesitamos para cumplir con todas estas funciones es de unos cuantos minutos, 5, 7, 8 minutos, que además nos tiene que dar, o con que nos dé un poco en las manos, un poco en diferentes partes del cuerpo. No tiene que ser el sol directo, ni tiene que darme por 3 horas, ni nada de esto. ese famoso color de millonario de yate, sí, hoy en día significa enfermedad. Y como bien lo mencionó, va a significar tarde o temprano cáncer de piel. Y en el camino, un gran envejecimiento con arrugas, flacidez, manchas y un montón de cambios en la piel que muchas veces no se pueden revertir ni con los mejores tratamientos. Así es. Estamos hablando con el doctor Francisco Pérez Atamoros. Doctor, ¿dónde atiende usted? Y vamos a retomar lo de este 15º Congreso Internacional de Dermatología Cosmética. Con mucho gusto. Yo estoy en la calle de Tennyson, 241, en el Centro Dermatológico Tennyson, que tiene 22 años de estar establecido aquí. Y les dejo el teléfono, es el 5203-6454, repito, 5203-6454, que es un multilínea con más de 10 líneas, entonces pueden comunicarse ahí con nosotros, solicitar una cita. Y también estamos, desde luego, en Facebook. Tenemos una página que además, sí, publica un montón de recomendaciones maravillosas todo el tiempo. Es una página muy activa, muy visitada, y donde mantenemos una gran cantidad de información. Es www.facebook.com/SDSoloMDManuel.DDDedoCDCarlosLDLucas.org. Muy bien, doctor. /SMDCL.org. Las fechas Vamos del congreso, ¿para quién va dirigido y si todavía hay inscripciones? El congreso está dirigido básicamente para los médicos dermatólogos. En primer lugar, desde luego, nuestros queridos amigos cirujanos plásticos, oculoplásticos, otorrinos, están también cordialmente invitados y participan en el programa. Y este evento se llevará a cabo en el Hotel Royal Pedregal del 8 al 11 de junio de este año, con la asistencia probablemente de más de 1.200 médicos, que para los estándares de nuestro país y la especialidad es un número muy significativo, con más de 100 profesores que participarán dando todo tipo de ponencias. Y para todo aquel que quiera, esté interesado en inscripciones, el teléfono es 5531-0865 y tiene también el correo electrónico info@smdcl.org, donde puede enviar un correo electrónico y recibir de inmediato información del congreso. Y la página del congreso es www.congresoderma.com. Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, doctor Francisco Pérez Atamoros. Mucho éxito. Al contrario, muchas gracias. Y espero que nos acompañe pronto en cabina. Gracias, encantado de la vida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor. Son las 7:28, nos damos una brevísima pausa y regresamos con mucho más información. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380, siempre contigo. Este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la Asamblea del Constituyente. Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político. Ojo, no se puede votar por ambos. Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato. O si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección. Recuerda revisar la lista de candidaturas al reverso de tu boleta. Este 5 de junio, juntos haremos historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Si piensas en la grave pobreza que tenemos en México, tú te preguntas, ¿cómo puedo ayudar? Te tengo una buena noticia. Tú puedes y estás a tiempo. Ve ahora mismo a cualquier sucursal Banorte y transforma la vida de millones de personas, recibiendo un reloj al donar 222 pesos. Estamos a tiempo de enseñarles un oficio que no solo les ayudará hoy, será para toda su vida. Está en nuestras manos y estamos a tiempo de lograrlo. ¿Puedes? Para más información visita en nuestrasmanos.org. capitalino, de peño chilango. No importa qué nombre tengamos, con movimiento ciudadano, aquí elegimos qué rumbo tomamos. A nuestro estilo, capitalino, así será nuestra constitución. Las decisiones las vamos tomando, todos unidos, los ciudadanos, con movimiento ciudadano, aquí elegimos qué rumbo tomamos. Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado, los que quieren internet para todos. Que se pongan de pie los que quieren respirar aire puro, las que quieren igualdad, los que quieren más y mejor transporte público. Que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados, las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Para hacer que lo bueno pase en la Ciudad de México, este 5 de junio, vota PRI. Romántica 1380, siempre contigo. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, pues tenemos algunas notas importantes. Luis Ibáñez estuvo en el Centro Cultural Tijuana y en la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro Tijuana. Esto fue del 13 al 22 de mayo del 2016. Ahí fue la fiesta literaria de la frontera. Hubo venta de libros, presentaciones, talleres, cine, música y gastronomía. Y también Santander hizo un anuncio importante. Santander devolverá hasta 7.200 pesos a clientes de nómina. Lanza Santander un innovador programa para devolver dinero a los clientes de nómina por domiciliar servicios, tener la banca por internet e invertir en dinero creciente. Así que bueno, pues ahí está la información. Lo puede usted checar a través del internet. Cómo le sean devueltos hasta 7.200 pesos. Y también vamos a tener el concurso de intérpretes La Estrella Eres Tú. Es la 12ª edición 2016. Va a haber 50 mil pesos en premios. Esta es una producción discográfica. Son 50 mil pesos en premios. Producción discográfica, video promocional. Esto va a ser una presentación a medios también. Y va a haber un evento especial para que puedan presentar también su material en CD. Esto va a ser en agosto 18, la gran final. Las eliminatorias serán 7, 14, 21 y 28 de julio con Tere Herrera. Por aquí tenemos las bases en Facebook, así lo busca usted. La Estrella Eres Tú. Y bueno, tenemos en la línea a Yola Jiménez. Yola, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Te saludo con gusto, como el auditorio. Pues fíjate, Jorge, que tenemos que el Ayuntamiento de León, Guanajuato, a través de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte, invita a todos los atletas a participar al Maratón León, Guanajuato, en su edición número 37. El maratón se llevará a cabo domingo 25 de septiembre del 2016. La bolsa repartida es de más de 650 mil pesos en efectivo. Sí. Y para el mejor corredor mexicano que cruce la meta con un tiempo de 2 horas 25 se llevará 20 mil pesos en efectivo, y para la mejor corredora mexicana que cruce la meta siempre y cuando corra por debajo de 2 horas 48 también recibirá 20 mil pesos en efectivo. Así es. Y para los guanajuatenses en cruzar la meta en la rama varonil de 2 horas 30, en la rama femenil, 2 horas 52, recibirán 10 mil pesos en efectivo. Fíjate que para los corredores aztecas es una premiación muy atractiva, porque si fuera poco, el primer lugar en general se llevará 40 mil pesos más 20 mil pesos que le dará el ayuntamiento, que es un monto de 60 mil pesos en ambas ramas, siempre y cuando crucen la meta, que sean los primeros. En general, ojalá que nuestros corredores aztecas hagan lo suyo y que le den batalla a los kenianos y a las gacelas negras. Jorge, ¿cómo ves esta atractiva premiación? Muy bien, Yola, y sobre todo que, como dices, que nuestros atletas, pues, en esta ocasión puedan ocupar algún lugar del podio, ¿no? Así es, Jorge. Y fíjate que, bueno, esto está muy tentador. Vamos a desearle suerte a nuestros corredores aztecas que vayan allá a Guanajuato y hagan lo suyo. Y bueno, pues vamos a dar informes, que es en León, como de León, 01-477-711-0147, es el número de teléfono, o www.comodeleon.gov.mx. Jorge, pues esta es la información que te tengo desde el Estado de México para Expresión Total. Yola Jiménez, te devuelvo los micrófonos, Jorge. Gracias, Yola, y te sintonizamos a través de www.expresiontotal.com.mx los viernes a las 4. Yola Jiménez, colaboradora y también directora de producción de Expresión Total. Un abrazo, Yola, que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Dios te bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, seguimos con los temas de salud. Está con nosotros el terapeuta Juan Manuel Jiménez Navarro. Él es terapeuta en quirofísica, técnico en homeopatía, terapeuta de vida entre vidas, terapeuta en aromaterapia y numerología aplicada. Mi querido Juan Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Jorge, agradeciendo aquí de nuevo la invitación a tu programa. Esta es tu casa. Hace 8 días estuvimos allá en Restaurante Tandoor. Una buena experiencia, ¿no? Salir de cabina. Así ¿Qué te es, pareció? Muy buena experiencia, muy buena plática y conociendo a gente interesante. Bueno, pues hemos estado hablando de temas de salud, como ya escuchamos hace rato, acerca de la cosmetología. Pero también, antes de llegar a esos extremos de una operación, hay muchas cosas muy interesantes que tú vienes a ponerle al público a la mano. Así es. Sí, mira, referente a este punto de la salud, una de las técnicas que se utiliza o de las terapias, pues es el masaje muscular, y lo que se refiere también a la alineación y corrección de las posturas a nivel del cuerpo óseo, la columna vertebral. Entonces, dividiendo estas dos partes que a fin de cuentas están integradas, porque el músculo está conectado a las cervicales o al hueso, sí, y viceversa. Entonces, ¿en qué consiste la terapia? La terapia muscular son manipulaciones que se dan al músculo para ayudar a descontracturar. ¿A descontracturar en qué? En diferentes tipos de situaciones que se pueden estar generando. Por ejemplo, si vemos a un deportista, ya sea amateur o de alto rendimiento, pongamos un ejemplo ya más específico, el futbolista, sí, pues estas personas o estos deportistas reciben fuertes golpes, caídas, lesiones, entonces dañan o lastiman la parte muscular generando, sí, contracturas o algo más delicado, lo que es el esguince. Y posteriormente, pues viene el desnivelamiento a nivel óseo. Sí. Entonces, una vez que se hace desde la parte muscular la descontractura, pues estamos ayudando a este sistema a que tenga una mejor función en el cuerpo físico de la persona. Juan Manuel, antes de que continuemos, ¿vamos a tener alguna promoción para el público que nos escucha? Claro que sí, ahorita traigo la promoción de a las primeras 5 personas, perdón, no 5, a las 8 primeras personas que nos puedan marcar. Dale, les va a dar una vez. Bueno, está bien, porque tú me lo estás pidiendo. A las primeras 10 personas se les va a dar el 50% de descuento en su primer terapia. Te voy a pedir un favor, dales tu teléfono muy despacito. Fíjate que en la semana por ahí me llegaron algunos comentarios, no alcanzaron a tener tus datos, y yo ofrezco una disculpa porque fue una semana tremenda, tremenda, y ahora que estás, que aprovechen para que tengan tus datos. Claro que sí, el teléfono donde pueden contactar es al celular. El teléfono es el 55 32 23 38 97. Ahí está el teléfono de Juan Manuel Jiménez Navarro, terapeuta, 55 32 23 38 97. Fíjate que hay personas de edad que a veces están totalmente encorvadas. Así es. ¿Qué pasa con esas personas? Pues mira, este encorvamiento se refiere o se debe principalmente, bueno, diferentes situaciones, desde un accidente a la postura de la persona, que poco a poco se fue encorvando, y obviamente esto llega a lo que es la cifosis, lo que es la joroba. Entonces, ya dependiendo el grado que pueda tener de avance esta situación o deformación de la columna, pues es la terapia que se le puede dar a la persona, pero tiene que ser desde un punto de vista tanto muscular cómo o qué es el ajuste y alineación de la columna. Ese es un caso muy, muy grave, extremo, pero tienen ayuda. Ayuda, se efectivamente, puede, ayuda. Y ya han dado una situación ya muy crítica. Sí. Hasta, bueno, aquí se requiere ya lo que es una operación. Pero ya es la última alternativa que la persona debe de considerar para tratar esta deformación de la columna. ¿Manejas aromaterapia y algunas otras cuestiones de terapias alternativas? Sí. Aquí la pregunta es, ¿qué tan cierto es que muchas veces aquellas personas que se encorvan traen problemas emocionales? Mira, lo que es el encorvamiento de lo que es la columna vertebral, que es primeramente los hombros son lanzados hacia adelante. Sí. ¿Sí? Esto que va generando a nivel psicoemocional un agobio. Sí. ¿Qué es lo que quiere la persona proteger? ¿Qué quiere proteger? Su pecho. Sí. ¿Qué es la protección donde está su corazón? ¿Sí? Entonces, a nivel emocional, se quiere proteger. Sí. Porque esta persona posiblemente en alguna etapa de su vida tuvo alguna situación muy específica, sí, agresiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se protege. Está agobiada la persona. Por eso es esa parte de puede ser alguna de las causas por el encorvamiento de la columna vertebral. Sí. Para los jóvenes que son altos, muchas veces les cuesta trabajo ver a los ojos a sus compañeros que son un poco más bajos y empiezan a encorvarse. Exactamente. Esto pues ya tiene que ser una corrección a la postura y que, ¿qué es lo que llega a pasar con los jóvenes? No quieren salir de su grupo. Sí. ¿Por qué? Porque se llegan a desarrollar físicamente un poco más, empiezan a crecer, a desarrollarse. Y posiblemente sus demás compañeros o amigos o amiguitos están siendo chaparritos. Entonces, no falta que alguno de estos niños se desarrolle. Entonces, como quiere seguir perteneciendo al grupo, ¿qué es lo que hace? Se encorva. Okay. Para pertenecer y estar al mismo nivel que sus demás compañeros. Bueno, entonces hay que darle su terapia física y también una pequeña plática acerca de la seguridad en sí mismos. Exactamente. Y que es al contrario, es un privilegio. Exactamente. ¿No? Porque imagínate, vas en el metro y eres de los chaparritos, pues te fumas todo, mi querido Juan Manuel, ¿no? Pues si eres de los altos, bueno, pues ya no te pasa eso, ¿no? Así es. Y más ahora como están las cosas. Así es. ¿Qué tantas mejoras se obtienen al tener alineada la columna? Pues mira, son muchas mejoras las que se pueden obtener al tener alineada la columna vertebral. Una, se quitan lo que son los dolores. Sí. Dolores de cuello, sí, dolores de espalda, migrañas, fatiga crónica, se quitan dolores de cintura, se pueden quitar dolores de rodilla, de, sí, tobillos, de piernas, ¿sí? Entonces son muchos beneficios. ¿Y qué es lo que pasa a nivel psicológico? Como ya no hay un dolor que distraiga a la persona, sí, la persona se puede enfocar concretamente a sus actividades cotidianas. Por ejemplo, si es una persona que trabaja en oficina, se dedica al 100% a realizar sus actividades. Si es una ama de casa, se dedica a realizar todas sus actividades en casa. Si es un deportista, tiene un mejor rendimiento en el ámbito donde se desarrolle. Si es un estudiante, también se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque va a enfocar su mente a las actividades a las cuales está relacionados en ese momento. Sobre mitos, la gente cumple 60, 70, 80 años y ya no quiere tratarse, piensa que es propio de la edad. Es propio de la edad por todas las cargas de los hijos, de los nietos, del mal gobierno y de tantas cosas que suceden. Pero hay mucha mejoría. Hay gente que se puede recuperar, me atrevo a decir, hasta el 90, 100%, precisamente porque jamás se han atendido ese estrés, esos problemas que se quedan en el músculo, esa mala alineación. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, pero aquí es un factor muy importante que debemos platicar, son las creencias de las personas. Sí. Si la persona tiene esa creencia, pues hay que platicar con ella. ¿Para qué? Para que pruebe una terapia y pueda observar y sentir, que es lo más importante, los beneficios que le va a traer una terapia muscular, sí, junto con la alineación de su columna vertebral. Y efectivamente puede haber personas que han pasado 20, 25, 30 años en una misma postura, en una misma situación psicoemocional, y eso va mermando su calidad de vida. Entonces, con una terapia, si esta persona está decidida a hacer un cambio, lo importante es que empiece a hacer un cambio en ella misma. Cambie sus creencias, Y que se dé la oportunidad, ¿no? Exactamente, y como lo manejamos, que se aviente, por mencionar alguna palabra, sí, a vivir algo diferente. Fíjate, esto que platicamos contigo y lo que platicamos con el doctor Francisco Pérez Atamoros, para todas las personas de 70, 80 años, bueno, pues usted se va a alinear, se va a sentir mejor, y una pequeña cirugía, mire, de verdad que lo va a poner bien. Te digo una cosa, conforme pasan los años, pensaría uno que se va degradando, ¿no? Pero vas teniendo la experiencia, sin embargo, no tienes la ilusión que tenías anteriormente. Pero con esos magníficos tratamientos, las personas van a estar activas durante mucho, mucho tiempo, y qué mejor que sea sin dolores. Así es, y esto aunque se va a representar en una mejor calidad de vida. Y ya dependiendo de las actividades de la persona, a lo mejor una persona ya de edad avanzada puede buscar un mejor empleo. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, puede tener una mejor convivencia con su familia, con sus nietos, con sus hijos, puede hacer el deporte que le apasiona. Así es, estamos pensando, porque yo también, fíjate que hago ahí mi ilusión, y ya busco yo, pues en qué Walmart me iré de cerillito dentro de unos 10 años, ¿no? No, la verdad es de que hay que llegar a la vejez con dignidad, y qué bueno que está toda esta información en la mesa. Ahí están estas 10 cortesías al 50%, márquele al terapeuta Juan Manuel Jiménez Navarro, al 55 32 23 38 97, y de antemano te invito para que sigamos pasando al aire esta información. Claro que sí, nada más quería pedirte un favor. Adelante. Referente a que me pueden localizar también vía Facebook. Así es. En mi página, que se llama Consultorio Terapias Musculares Almenar. Ok. Almenar con H. Muy bien. Sí, entonces también ahí me pueden seguir, porque también publico algunos artículos muy breves referente a dolores musculares. ¿Y te parece si nos vemos en el estudio digital de www.expresiontotal.com.mx, ahí radio y televisión, para que pueda dar algo al aire y pueda visualizar el público alguno de los tratamientos? Claro que sí, con mucho gusto ahí estaré. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos a una pausa para hablar con Julio Cázares, candidato independiente a diputado constituyente. Estamos en el 1380 de amplitud modulada. De importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Tu poder es por una ciudad segura. Tu poder es por una ciudad limpia. Tu poder es por agua potable y nuestra. No a la privatización del agua. Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. ¡Estúpido! ¡Burro! ¡Imbécil! Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Estoy aquí para contribuir en la defensa de nuestra ciudad y su base. Estoy aquí por una economía mucho más justa, democrática y sostenible. Estoy aquí para que los derechos humanos sean una forma de vida. Estoy aquí por el derecho de los pueblos indígenas de nuestra ciudad. Estoy aquí por la igualdad entre mujeres y hombres. Yo estoy aquí por un desarrollo urbano ordenado y un medio ambiente sano para nuestra ciudad. Este es nuestro poder. Poder Chilango. Este 5 de junio, vota PRD. Thank you. Los trabajadores de la radio y la televisión nos sumamos al acuerdo suscrito por la CTM y la Secretaría de Gobernación por la defensa de la integridad física y la dignidad de las mujeres. Nuestro sindicato entiende su responsabilidad en la difusión de los valores de tolerancia y equidad de género, así como en el combate a toda forma de violencia, abuso y discriminación que vulnere sus derechos humanos y constitucionales. STIRP, CTM, Sindicato de Vanguardia. Licenciado, ¿qué tal? Aquí están todos los papeles en orden. Sí, mi hija, pero ya sabe, hay que aceptar también a los de arriba. Pero si todo está en regla. Nada más le falta ponerse guapo. ¿Cómo ve? Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Vamos turquesa, vota Nueva Alianza. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senacica. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Estamos de regreso, 7 de la noche con 51 minutos. Y bueno, tenemos saludos para nuestros amigos de Interdomicilio. Interdomicilio, tras un crecimiento exponencial durante los últimos 5 años en España y la consolidación del formato de negocio en México y Portugal, aterriza en Colombia en el año 2016 y en la actualidad la franquicia de servicios a domicilio cuenta con más de 30 oficinas en todo el mundo. En México están en la colonia Narvarte, en Cuautitlán Izcalli, Interlomas, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Recuerde que ellos le ofrecen servicio de primera, servicio doméstico, asistencial sanitario, mantenimiento del hogar y otros servicios. www.interdomicilio.com.mx. Y bueno, ahora sí estamos con Julio Cázares. Para la Asamblea Constituyente, vota independiente. Él es candidato independiente. Don Julio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jorge, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí en este espacio tan importante de Expresión Total. Un saludo también para su amplio auditorio y pues a la orden. ¿Cómo no? Bueno, pues platicábamos con don Julio, él es del estado de Hidalgo, de origen humilde. ¿Sí es Hidalgo? Soy del estado de México, nací en Tultitlán. Ah, ok. Mi mamá es del estado de Hidalgo y mi papá es de San Luis Potosí. Bien. Y ha sido invitado, promovido por varias asociaciones civiles para este cargo tan importante, para llegar a ser un diputado constituyente, don Julio. Así es, Jorge. Un grupo de asociaciones civiles, así como de representantes de vecinos, tuvieron a bien nombrarme abanderado para esta asamblea constituyente. Sí. Yo soy Julio Cázares Ríos. Sí. Quisiera hacer hincapié en que yo no pertenezco y jamás he pertenecido a partido político alguno. Mi interés de participar en este constituyente es únicamente con el propósito de llegar a un espacio donde podamos dejar las bases de donde surjan las leyes, leyes justas. Sí. Leyes que estén a la altura de nuestras necesidades. Ok. Bueno, en este camino, ¿cuál ha sido la percepción de la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? El caminar las calles de las 16 delegaciones y tocar en diferentes puertas, solicitando primeramente en su apoyo para que nos dieran la firma y poder lograr ser candidatos, fuimos recogiendo puntos de vista, propuestas, donde nos reflejaban la enorme necesidad de que haya un cambio en la, sí, Ciudad de México. pero un cambio no a partir de los partidos políticos. Hay una gran inconformidad de la ciudadanía y se vio reflejada en los más de 3 millones de firmas que aportaron para los candidatos independientes. ¿Cuál va a ser la mecánica para que se vote por los mecanos, pues, por los diputados independientes y en este caso el azul? Bien, yo soy Julio Cázares y así apareceré en la boleta. ¿Sí? Con el número 4. Estamos en una gran desventaja en la boleta electoral. Aparecemos del lado izquierdo de la boleta en un color oscuro, un color gris, en letra muy pequeña. Del lado derecho aparecen los partidos con su gran colorido. A nosotros no nos permitieron utilizar algún símbolo o distintivo para que la gente se nos grabara. Así es. El hecho de aparecer ahí los nombres dificulta el que nos solicitaran que nuestros electores pusieran el nombre. ¿Qué pasaba o qué va a pasar con esas personas que no saben leer ni escribir? Hay una gran desventaja en esa parte, pero yo invito a que los electores se inclinen por el lado izquierdo de la boleta. Así es. Yo lo quiero felicitar porque hemos estado haciendo un atento llamado a toda la población en general a que nos involucremos en la política. De otra forma no vamos a obtener los cambios. Y como bien lo dice, se enfrentan ustedes todos los independientes a grandes monstruos. Y hay independientes también por ahí disfrazados. Usted es un ciudadano 100% que está apoyado por aquellas asociaciones civiles en las que ha estado trabajando y reconocen su trabajo, vale la redundancia. Él es Julio Cázares Ríos y lo va a encontrar del lado izquierdo de las boletas con el número 4, candidato independiente a diputado constituyente. Cualquiera que sea el resultado, yo le felicito y le agradezco mucho que haya tenido el valor y haya tenido la fortaleza para representar a todos aquellos que quieren un verdadero cambio en esta Ciudad de México. Don Julio Cázares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y espero que tengamos también oportunidad para que nos acompañen en el estudio digital y poder seguir dando la información acerca de las propuestas que usted encabeza de aquellas gentes que le están confiando su voto. Don Jorge, muchísimas gracias por el espacio y lo único que le digo es que hagamos una constitución de ciudadanos para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí está la información. Rápidamente, mi querido Huitzitón. Sí, muchísimas gracias. Aquí dando un poco de la información más relevante de los espectáculos este fin de semana. Y bueno, se presentaron los Arieles, en donde la mejor película fue Las Elegidas. La mejor dirección estuvo a cargo de David Pablos por Las Elegidas. La mejor actriz, Sofía Espinosa, por Gloria. Y el mejor actor, Marco Pérez, por Gloria. Esto y mucha más información la tendremos en Expresión Total Digital. Bueno, pues ahí está la invitación para que nos escuchen y nos sintonicen. Y también la invitación para que todo el público vote. Es importante votar, es importante participar y que aquellos que queden al frente, bueno, pues hagan algo para tener representantes más dignos y que pues no nos vendan la idea de que con un silbato se va a mejorar la seguridad. Doctor Mancera, respetuosamente, un saludo. Yo soy Jorge Tinajero, saludos a mi querida Laura Martínez. Hasta la próxima y nos vamos a escuchar desde Ixtapas y Guatanejo. Pásela bien. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación en línea.